El 21 de julio de 1816, nació Israel Be'er Josafat, también llamado Paul Reuter, quien, junto con su agencia de noticias, se convertiría en parte de un monopolio judío de noticias que controlaba el flujo de información en gran parte del mundo. El 21 de julio de 1816, Israel Be'er Josafat nació en Kassel en la entonces Prusia. Sus padres eran judíos y su padre un rabino. Hasta 1845, Josafat trabajó como banquero antes de mudarse a Londres con el nombre de Joseph Josafat. Ese mismo año, se convirtió al cristianismo y fue bautizado para ser aceptado más fácilmente en la sociedad londinense. Escogió el nombre de Paul Julius Reuter. En 1847, fundó la editorial berlinesa Reuter y Stargard, que se especializó en imprimir escritos radicales en el momento del año revolucionario de 1848. En ese, se muda a París, donde comienza a trabajar en la primera agencia de noticias del mundo, Agence France-Presse, AFP, fundada en 1835. Esta agencia de noticias, que sigue siendo una de las más grandes hoy en día, fue fundada por Charles Louis Abbas, quien anteriormente había sido banquero y prestamista, habiendo financiado a Napoleón. Abbas también era judío y dentro de esta agencia de noticias trabajaron varios judíos que luego recibirían puestos clave en un futuro cartel de noticias entre tres agencias de noticias. Estos incluían a Paul Reuter y al banquero Bernard Wolff. Tanto Reuter como Wolff tomaron nota de las actividades revolucionarias en Berlín y tuvieron que huir del país. Otro revolucionario en la agencia de noticias francesa fue el periodista Sigmund Englinder, quien se vio obligado a huir de Viena con la amenaza de la pena de muerte si regresaba. Englinder conocía tanto a Heinrich Heine como a Karl Marx y tenía contactos con altos políticos y estadistas en Europa. Englinder se convertiría en un jugador clave en Reuter si se consideraba a sí mismo como cofundador de la agencia de noticias. Cuando el telégrafo comenzó a desarrollarse seriamente, Wolff y Reuter fundaron sus propias agencias de noticias. En 1850, se fundó la oficina de telégrafos de Wolff, WTB. Esta agencia de noticias fue una de las más importantes durante mucho tiempo, pero en 1934 se convirtió en propiedad del Estado y se fusionó en una nueva agencia de noticias, Deutsches Nachrichtenbüro, dirigida por Joseph Goebbels. En 1850, la agencia de noticias Reuters estableció su sucursal en Aachen, Alemania, cerca de la frontera holandesa y belga. Reuters envió mensajes desde Bruselas a Aquisgrán, que bloquearon la filtración en la línea telegráfica entre Berlín y París. Al año siguiente, Reuters se mudó a Londres y estableció una oficina al lado de la Bolsa de Valores de Londres. Abbas, Wolff y Reuters se centraron mucho en las noticias del mercado de valores. Todos ellos eran personas cosmopolitas que se movían libremente entre países y construían sus redes. Sigmund Englinder, quien era el editor jefe de la agencia de noticias, tenía una gran red de contactos revolucionarios que utilizó como corresponsales de los informes extranjeros de Reuters. También tuvo contactos en una variedad de círculos políticos de alto nivel. Karl Marx describió a Inglaterra como el alma y el corazón de Reuters. Así como los cinco hijos bancarios de Rothschild dividieron el mundo entre ellos, este trío también hizo una ruptura en la arena de la información. Se habían ubicado en las principales ciudades europeas de aquella época. Abbas en París, Wolff en Berlín y Reuter en Londres. En la práctica, las noticias de Europa fueron filtradas por tres zares mediáticos judíos. Las tres agencias de noticias crecieron rápidamente y más periódicos se volvieron dependientes de ellas. El centro financiero City of London es una ciudad separada dentro del Gran Londres con sus propios derechos especiales, policía propia y vigilancia masiva con cámaras. En este bastión de Rothschild apareció también Paul Reuter. Sin embargo, las agencias de noticias seguían compitiendo entre sí. El 17 de enero de 1870, después de un largo periodo de rivalidad, las tres agencias de noticias judías acordaron dividir el mundo formando un cartel. En París, los tres jugadores se reunieron y entraron en un pacto secreto. En una mesa de negociaciones, desplegaron un mapa del mundo y comenzaron a dibujar sobre qué partes y agencias de noticias tendrían el monopolio. Reuter obtuvo el monopolio de las noticias en el Imperio Británico y en Holanda, Abbas obtuvo el oeste y el sur de Europa y Wolff obtuvo Alemania, Escandinavia y Rusia. Otros territorios, como América del Norte, serían compartidos entre ellos. Otros datos afirman que Reuter también obtuvo un monopolio sobre las noticias de Egipto, partes de Asia y América del Sur, donde años después de este pacto demostró su valía. Desafortunadamente, se dice que el mapa que muestra el desglose exacto desapareció antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En 1878, Paul Reuter dejó el control de su compañía a su hijo, Herbert Reuter, y se mudó a Niza, donde vivió hasta su muerte en 1899. A través de Paul Reuter, Londres llegó a convertirse en la capital mundial de las noticias. Él mismo participó durante su vida en la construcción de un monopolio judío de noticias que permanece en la actualidad. Por sus logros fue honrado en Inglaterra.